Concordia fresca pero linda y cálida en los estudios, porque ya está nuestro amigo quien lleva adelante el micro Concordia Verde, César Goya. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. La verdad que hermosa mañana aquí en la ciudad de Concordia. La verdad que lindo, lindo. Vengo de la costanera, así que me llamó la atención, porque la verdad que, viste que dicen que el agua está bajando, pero la verdad que es lentamente. ¿Por qué? Porque la verdad que todavía se mantiene alto. Un dato que... me parece que subió un poquito. Así puede ser. Bueno, te mostré recién antes una foto que la verdad que no está a la altura de lo que fue el sábado. Que el sábado allí había cortado la calle de la parte baja de la costanera, de la calle justamente de la parte baja. El gran torneo del pesca de fútbol de senior se había suspendido por la entrada de agua. Claro. La cancha 1. Yo recuerdo que el viernes por la noche se habían sacado todos los carritos que estaban allí en la costanera, porque justamente temían que aumente este caudal, porque viste que siempre se habló de que no iba a superar los 10 metros. Seguro. Bueno, seguro. Estuvo casi ahí. Ahora ya ha bajado, claro, mucho más importante, pero bueno, hasta ahora se mantiene, así que va lentamente bajando. Ahí está, ¿eh? Bueno, temita de hoy. Bueno, vos sabés que hay algo que nosotros ya lo hemos tomado aquí en este programa, y tiene que ver con la protección del arroyo Ayuí Grande. Nosotros hemos tenido justamente al presidente de la ONG Habitat, que cuando se vino y se presentó el proyecto, y justamente que intentaba, no solamente que es la empresa Eiger, que es la que había comenzado cuando era maciza en su momento, habían comenzado con este proyecto de protección de las márgenes y del arroyo Ayuí Grande. Bueno, también incentivaban para que los vecinos que tienen, que sus campos son linderos al arroyo, también hacer la protección del arroyo Ayuí Grande, porque justamente para que sea una extensión más amplia. Bueno, lo que me parece, para darle continuidad al tema, que el domingo pasado desde INTA y también un grupo de grupos de travesía hicieron un recorrido, un monitoreo del arroyo Ayuí Grande, que esto me parece positivo porque hablamos de una continuidad del proyecto. Perfecto. Para hacer un relevamiento, cómo está la flora y la fauna, así que la verdad que me parece interesante, porque esto... En este sentido, sí. Cuando te hablo de la recepción... ¿Se suman a este proyecto? Sí, es que el proyecto... Bueno, justamente los dueños de campos que son lindantes al arroyo se han sumado, y hay proyectos que se están generando también para que tenga que ver con un valor agregado apuntado hacia el tema turístico. Eso me parece positivo porque, por ejemplo, la Angélica, hay un sector que... justamente que toca el establecimiento de la Angélica del arroyo Ayuí. Entonces me parece positivo que también uno pueda darle valor, porque generalmente son lugares que son zonas inundables que comercialmente tal vez no tienen un valor, pero sí en cuanto a resguardo de la flora y la fauna. Me parece positivo. Y impactando también esto en esta ecuación con turismo, ¿no? Claro, está bueno. Exacto, me parece. Bueno, pues tenemos una nota. Claro, el Lilian Román, que justamente es una de las personas que ha incentivado y viene y continúa trabajando con este proyecto de protección del Ayuí Grande, nos va a contar justamente cuál es la tarea que se hizo y cómo se viene trabajando en este sentido. Porque la verdad que cuando había pasado esto de que el grupo... Habitat que venía trabajando en forma conjunta con Maciza en su momento, después con Eger, viste que ha trascendido en los medios nacionales también. Sí, buenísimo. Le damos la bienvenida. A ver, sí. Lilian, buenos días. Pablo Benítez, César Goya te saludan de Mañanas del Sur. Buenos días, un gusto escucharlos. Ahí está. Bueno, te hicimos una introducción larga, ¿no? Ahora te dejamos la posta a vos para contarnos sobre este proyecto, que es una realidad, pero que seguimos trabajando. Contanos un poquito, Lilian. Claro, la idea es que se consolide y funcione más allá del apoyo de las instituciones que se está dando puntualmente ahora. Claro. Ustedes decían hace tiempo que empezó en el 2004, por iniciativa de la Fundación Hábitat y Desarrollo que ustedes mencionaron, junto con Forestal Argentina. Ellos conformaron esa reserva que ustedes habrán escuchado hablar y visto en los medios, que es la Reserva Tahuató. Claro. Siguió trabajando Fundación Hábitat y Desarrollo con CTM, también inspirado en un proyecto que hay en una represa, un programa que ustedes también habrán mencionado alguna vez, que se llamaba o se llama Agua Boa. Ajá, tal cual. Que consolida un grupo de productores alrededor de una cuenca, y bueno, tiene algunas acciones como para cuidar el ambiente. Y bueno, durante todos estos años hubo acciones, y en el 2020 la Fundación Hábitat y Desarrollo suma Linta en este trabajo. Y bueno, nosotros empezamos a recorrer de vuelta a los productores, habían firmado más de 30 propietarios el compromiso voluntario de proteger el arroyo, que consiste en no cazar, no plantar especies exóticas invasoras como la acacia negra, el cataeus, el ligustro, no pescar con tramallo, obviamente que no usar agroquímicos a 50 metros del arroyo como mínimo, permitir la libre circulación de la fauna por los predios. Uh-huh. Y bueno, también en esto se han puesto cámaras trampas en cada uno de los establecimientos y se viene registrando la presencia de fauna y de flora. No, te iba a decir, Lilian, ese es el espíritu del proyecto. Uno siempre quiere saber el impacto de esto y de la gente que puede ser partícipe de este, porque el espíritu obviamente es el cuidado ambiental de ese sector y del arroyo. ¿Cómo estás viendo la participación y el cumplimiento de esto? La verdad que sorprende el compromiso de la gente con su ambiente. Ya te digo, esto empezó pensando en los productores que están a la vera del arroyo. En realidad, cuando decimos arroyo, es la cuenca. Claro. Porque ahí, como mencionaba César, la Angélica no está sobre el cauce principal del arroyo, pero sí está sobre esos riachos que alimentan este río. Claro. Y el arroyo recorre 30 kilómetros. Arranca en Charrúa, y lo que nosotros pudimos hacer es hacer el recorrido con un dron, registrarlo, y después se lo vamos a compartir para que lo puedan ver todos, está bueno. Cómo cambia el ambiente en los charrúas, parece un hilo de agua que corre en un ambiente pelado con alguna vaca de vez en cuando, y después se va cargando de vegetación, por unos momentos es un pajonal. Bueno, todo eso tiene su valor porque dentro de cada uno de esas microrregiones hay especies valiosas de cada uno de esos ambientes, ya sea pastizal, salón galería, pajonal, humedal y todo. En este caso, cuando se plantea el proyecto y la participación de todos los sectores que pueden estar, la aceptación obviamente que es valiosa, nos dijiste, sorprende y está bueno. ¿Qué manifiestan a partir de mostrar estos resultados la gente que puede ser parte del proyecto? La gente tiene muchas ganas de hacer muchas cosas, para lo que se necesita bastante recurso, y bueno, estamos tratando de dejar plasmadas todas esas ideas, buscando alguna forma de financiar todas esas actividades. Lilian, y ese tipo de actividades, ¿nos podés contar un poquito con respecto a qué se puede proyectar de aquí en respecto a este proyecto, que ya tiene su resultado, pero obviamente uno siempre quiere más para lo ambiental? ¿Se puede contar de qué se puede proyectar ahí? Sí, sí. Lo que nos sorprendió es que nosotros habíamos previsto actividades solo con los establecimientos, ¿viste? Con los propietarios de los establecimientos. Sí. Uh-huh. Y resultó ser que las kayakeadas fueron un éxito, y tuvimos que agregar algunas, digamos, hicimos dos instancias de navegación sobre el arroyo en desembocadura, desde lo que sería la Tortuga Alegre hacia el oeste, y empezaron a escribirnos gente civil, te diría que no tiene ahí nada que ver con ser propietario del arroyo, pero se quería sumar, y nos ayudó a relevar en esos recorridos la flora y la fauna. Hablamos de las actividades de las acciones que podemos tomar cada uno de nosotros para cuidar el arroyo. Se juntó basura. La gente propone salir a juntar basura, que es uno de los problemas que sale cada vez que nos juntamos con los ribereños. La gestión de los residuos, problema en todos lados. Y el tema de la invasión de las especies exóticas, como deben haber visto sobre la 015, el arroyo Ayuya, ahí ahora está todo amarillo, que está lleno de fresnos y acacias negras. Claro. Y bueno, ahí ahora en el Parque Nacional Colón, por ejemplo, en el Palmar, se está haciendo un evento en el que voluntarios se anotan para hacer control de exóticas. Bueno, bien. Estamos viendo si podríamos llegar a hacer actividades como esa también para sanear nuestro arroyo. Uh-huh. Perfecto. Lilian, esta es una actividad, porque está bueno que vos lo hayas comentado, que se hizo el domingo pasado, sin ser este el anterior, donde a mí me llamó también la atención cuando me habían hecho la invitación, yo lo publiqué en Instagram de la página de Código Verde, y mucha gente que se quería sumar, y yo decía que ahora lo estás justamente viendo y poniendo en relevancia, que allí hay algo interesante en cuanto a turismo, ¿no? De decir, bueno, mira, queremos conocer gente de Concordia que quiere conocer su flora y su fauna, su ambiente, y a su vez también contribuir en la limpieza. Esto es algo que potencialmente está creciendo también. Yo quiero ir, Lilian, avísame la próxima. Sí, estamos viendo de hacer una tercera. Nos anotamos. Sí, en la primera estuvieron chicos de Santa Fe, estudiantes de biología de Santa Fe, y bueno, en la segunda también un chico que estudia guardaparque de Concordia. Yo digo, sorprende que plantean actividades, salgamos a juntar basura, claro. Sin decirlo, cada kayak se volvió con cosas que andaban flotando en el arroyo. Exacto. Sí, hay mucho compromiso. La próxima hay una canoa nueva, con César vamos, seguro. Ahí le pedimos, lo llevamos al Arisco, sé que se sumó a la travesía también Arisco Gómez, que decís que también la gente cómo busca estas alternativas también, ¿no? Está bueno. Esto habla del valor que tienen estos espacios naturales, ¿no? Exacto. Que es un domingo de su tiempo libre para disfrutar de la naturaleza que le brinda sus ciudades. Es algo que no podemos dejar que se convierta en un bosque de acacia negra o en un bosque de fresno. Exacto. Y bueno, imagínate que vimos una especie amenazada, vimos una familia de lobitos de río. Mirá qué lindo. Qué lindo. Lilian, esto proyectando, ¿no? Y ya celebrando de que está pasando y de que es una realidad. ¿Cómo está en la aplicación de los otros arroyos, ¿no? Decir vos, estamos hablando en uno puntual acá y uno obviamente se ilusiona porque es un trabajo en conjunto, con compromiso de varios sectores de la sociedad. ¿Cómo está la proyección para los otros arroyos de acá de la zona? Yo creo que de Fundación Hábitat el anhelo es tener el mismo trabajo en todos los arroyos. Bien, comenzó buenísimo. Por el arroyo Ayuí. Uh-huh. Pero como les decía, es medio que la voluntad, creo que la mayoría está, es cuestión de organizarla y buscar un instrumento que permita coordinar las acciones y mantenerla en el tiempo, porque nuestros arroyos, no he recibido los otros arroyos con la profundidad con que he visto el Ayuí, ¿no? Claro. Pero considero que están en un estado en el que podemos hacer muy poco y mantenerlos por mucho tiempo así y como están, o sea, están bien. Exacto. No sé por cuánto tiempo. Pero Lilian, ahora quería preguntarte si se encontraron en este relevamiento que realizaron sobre desechos, alguien que esté tirando allí en el arroyo desechos, ¿se encontraron o por suerte se encontraron un ámbito natural que dice, bueno, continuemos conservándolo como está hasta ahora? Sobre el arroyo hemos encontrado basura que, por las cosas que encontramos, jeringas de viste lo que se le aplican, las vacunas que se aplican a las vacas, sí, o las inyecciones, claro. los frascos de también de medicamentos de uso veterinario, son cosas que estimamos que las arrastra, están en los campos y terminan en el arroyo recorriendo todos esos 30 kilómetros. Claro. Vienen de allá arriba, de la parte alta. Después, en las calles aledañas de todas las localidades hay microbasurales. Un problema que tenemos. ¿Qué temita es? Una enfermedad de tirar basura, sí. Donde creemos que desaparece, no sé cuál es. La creencia que tenemos, que uno lo tira al costado de un camino y se lo traga a alguien, no sé. Eso en todas las localidades. Mirá vos, es un tema cultural, ¿no? Y después hay lugares en los que se disfruta en el verano de bañarse, y bueno, hay algunas cosas quedan tiradas. Claro. Ahí está, Y después, claro. Te consulto esto, la zona que los basurales son los puentes del arroyo Ayuí, claro. De la ruta 14 vieja, ya son basurales, y hay otro que me estoy olvidando, Bueno, ahora me lo olvidé, pero en esa zona de los puentes hay como basurales medios o instalados. Claro. Que viste, pero que mucha gente va y hace campamento, viste, que yo por ahí veo... que ves que hay, están los autos arriba en la ruta y que por ahí van y hacen campamento abajo, y la verdad que claro, no se llevan su basura, ¿no? Algo nos pasa con la basura, ¿no? Claro, sí, sí, podemos sí, llevar los alimentos, pero no podemos volver con los envases, es medio raro. Es raro, sí, ¿no? Sí, es raro. Sí. Quería preguntarte... Es cultural esto. Sí. Hay que cambiar la cabeza, el paradigma del cuidado. Lilian, quería preguntarte, la zona que conocemos de los charrúas del Retobado, ¿eso también pertenece a la Yuy, Grande? No, eso es cuenca de Pollo Yuquerí. Ah, perfecto, ahí está. Porque yo ahora cuando vos dijiste, viste los charrúas, me acordé de ese, que es un lugar también, un lugar muy lindo. Ah, muy lindo. Con aguas súper frías, transparentes, la verdad que también se necesita preservar también, ¿no? Lilian, quedaste con el compromiso de mandarnos el video. Ahora voy a contar algo, porque hoy a la tarde vamos a grabar un programa, así que seguramente vamos a anexar las imágenes para que la gente la pueda compartir y que también la próxima ya nos podamos sumar. Porque la verdad que yo la vez pasada que no podía, que me mandaron la invitación, pero yo digo, esto tiene la gente que saber también, porque me pareció fantástico. Mucha gente preguntando, ¿cómo hago? ¿Viste? Kayak, anda, ¿viste? Y que gente que, claro, ocupando un domingo a la mañana para poder hacer esto. Genial, ¿no? Genial, vamos a estar ahí. Lilian, un gustazo tenerte en el programa, la verdad que buenísima la charla. Te agradecemos mucho la predisposición y te mandamos un beso grande acá de Mañanas del Sur. Bueno, muchas gracias. Solo un comentario final, que esta actividad la lleva adelante Fundación Habitat y Desarrollo, CTM y el INTA. Perfecto, buena aclaración. Lilian, un beso grande y gracias por participar del programa. Ahí está, qué linda charla. Vos sabés que a Lilian me la encontré los otros días, ¿viste? La conocía por teléfono, ¿viste? De mandarnos mensajes. Siempre proponiendo cosas. Ella trabaja en el INTA. Es una de las amigas de el Parque San Carlos también, que la verdad que se han sumado un grupo de personas aquí del Parque San Carlos como para empezar a hacer iniciativas, ¿viste? Sí. Empezar a trabajar sobre el hostal, bueno, para que sea un observatorio de la naturaleza. Igual, ¿sabés lo que me gustó? Sí. Optimista. Súper, sí. Y eso me gusta, ¿no? Yo creo que por ahí, creo que estas personas que están trabajando con el ambiente en diferentes aspectos también, ella trabaja en el INTA, entonces ven como el desarrollo productivo también, que siempre tiene que ir de la mano de la sustentabilidad. Cuando vos tenés un diagnóstico, que por eso me parece positivo esta travesía que hicieron, porque era para hacer un monitoreo, decir, bueno, ¿con qué nos encontramos? ¿Viste? Así que tener imágenes desde el dron, ver, hacer el recorrido, justamente no como una cuestión turística, sino solamente para saber cómo están las especies, qué pasa con las especies exóticas que en algún momento nosotros las vemos justamente cuando pasamos por la ruta 14, por la 015 que vemos, o por la ruta vieja del 14. La verdad que estaría muy bueno. Los dos ahí. Sí, la verdad que me gusta. Vamos filmando y vamos. Yo cuando contribuir con me limpieza. Contaron, ¿viste? Yo digo, bueno, el tema de la difusión es importantísimo, así que por allí había organizado con ella como para poder grabar un programa y que compartan las imágenes que fueron haciendo. Así que hoy a la tarde vamos a grabar un programa que va a salir el lunes, así que la verdad que los invito a que lo puedan ver, porque tiene que ver con esto también de, bueno, cómo se está trabajando. Vos fíjate que hay instituciones del Estado y instituciones privadas también, como el caso de Habitat, que están trabajando, el caso de INTA, CTM, que están trabajando en este sentido, y me parece positivo de decir, bueno... empiezan a haber más esperanzas en claro, todo lo que tiene que ver con... Y ver qué estrategias se aplican también. Vos fíjate, dijo algo positivo también, que lo comentó Lilian, la capacitación que se está haciendo. Re difícil, a ver, te iba a decir. A ver. Tengo ciertos temores de que sea solamente... cuestiones publicitarias de la política, el tema de la preocupación por el medio ambiente. Y muchas veces se declama mucho y se hace poco. Ahí está. ¿Viste? No. Yo eso lo vemos. Vos fíjate que acá estamos hablando de un proyecto del año 2004 que se ha iniciado. ¿Viste? Así que podemos decir, hay una continuidad. Y eso es lo que muchas veces te da el éxito también. ¿Viste? Yo veo mucha convención internacional, encuentros acá en la Argentina. Bueno, ya lo han demostrado con el tema del cambio climático, cuando tuvieron que poner el gancho y comprometerse y poner plata. Ahí dijeron, no, los dos países más importantes en cuanto a emanaciones de dióxido de cloro que monóxido de cloro que son Estados Unidos y China, ¿no? Sectores que patalean por el ambiente. Leí una nota que me sorprendió, pero vienen las pasteras y le abren las puertas. Estoy hablando de otro país, ¿no? Cercano. Estoy hablando de Uruguay. Le abren las puertas. Exacto. Sabiendo que tienen un impacto negativo en lo ambiental. Y sabemos, sabemos. Vos fijate lo que continúa siendo, los datos que siguen mintiendo allá en Gualeguaychú. Por eso. Y la asamblea ambiental de Gualeguaychú, que cada vez son más, tienen más fuerza y que dicen, bueno, nosotros queremos datos concretos porque acá el agua que estamos tomando la estamos tomando todos, uruguayos, argentinos, es decir, es un gran problema. Y vos fíjate que hoy, 2022, recién empezamos a tener hechos concretos que se habían prometido cuando era el conflicto de las pasteras. Por ejemplo, en Concordia, el caso de la planta de tratamiento de fluentes y la planta de agua. Pero vos fíjate, la planta de tratamiento de fluentes era algo que cuando se planteaba, es decir, Argentina empezaba a reclamar y a quejarse, decir, che, las ciudades que están sobre la vera están todas tirando en forma directa los líquidos cloacales. Ahí está, ¿eh? Entonces, claro, bueno, hay un poquito también, evidentemente se toman su tiempo como para poder... Estamos al límite, gente. Claro. Me gustaría el próximo hablar un poquito de esto de que se ha instalado fuertemente el tema de la arena. Bueno... Es un gran problema, sí. Ha tenido un impacto fuerte a nivel nacional. Hasta y ha tenido un impacto el fracking, que sabemos que muchas veces, vos fíjate que hablaban solamente cuando se hablaba del tema de Vaca Muerta, que también, ¿te acordás lo que había sucedido en esta zona? Que se hablaba que en Salto se iba a hacer, uh-huh, en la zona allí del departamento de Salto, nadie sospechaba, porque claro, lo que usan es la arena, y no sabíamos también en esa época que iban a ocupar la arena nuestra. Seguro, por eso para poder hacer el fracking, ¿no? Profundizar. Claro. Ahí está, ¿eh? Bueno, ha tomado la justicia también. Sí, lo frenó por lo menos. Exacto. Vos sabés que hay algo que te quería compartir ahora, pero rápidamente, porque ayer me llamó la atención que veo que hay créditos que van a salir, que van a justamente a otorgar a personas que quieran trabajar con el tema de del turismo de naturaleza. Bien. Me pareció súper positivo, porque justamente buscando información, que justamente íbamos a hablar de esto. Yo digo, qué bueno que también se dé la posibilidad, como para poder diversificarse los campos, que el turismo sea una alternativa. Sin duda. Viste que hoy, por ejemplo, buscamos diversificar el campo y decimos que, por ejemplo, al cambio de del citrus, bueno, el tema del arándano, el tema de forestación. Ahora empezamos a descubrir que la gente ha plantado nogal y kiwi. Seguro. Se empieza. Bueno, el turismo es una alternativa que, por ejemplo, aquí en nuestra zona, el viejo roble que está Graciela Taylor, da un ejemplo de cómo con 50 hectáreas donde tiene plantado nogal, cítrico, arándano y otra especie que no es muy conocida, que es el... ahora se me fue el nombre... Uh-huh. Que ella hace mermeladas con eso y lo vende también al mercado, con eso ella puede trabajar también con el turismo. Sí, perfecto, la verdad que buenísimo. La verdad que interesante. Bueno, brillante, César, como siempre. Bueno, recordemos que la gente puede tener más información en Código Verde, allí en Instagram y en Facebook, y los días lunes, todas las semanas vamos proyectando diferentes temas que, esto los invito a que el que no lo vio, a Concordia Verde, hablamos sobre el tema de la industria de la madera, cómo viene creciendo también. Uh-huh, algo que hace 20 años se hablaba del clúster de la madera, que hoy podemos decir que ya se está encaminando. ¿Qué es lo que pasa? Se necesita mano de obra especializada para que trabaje en toda la cadena de valor de la madera. La verdad que, bueno, el CEDEFI está en ese camino también. Nos reencontramos en la próxima edición. Perfecto. Buenísima, che, la verdad. Pablito, nos vamos rápidamente a la música, nos vamos a la tanda.